Hablando de lo que pasó en las elecciones. Ajá. ¿Qué pasó? Revista Amartya presenta. Escúchame, ¿cuáles son los motivos? Bueno, se perdió otra, ¿sí? ¿Viste cuando ves el mapita que buscás los resultados de las elecciones? Bueno, la provincia quedó bastante amarilla. ¿Vos crees que esto tiene que ver con esa lógica del éxito, con esa eficacia mediática? Bueno, no lo sé. Capaz que eso también tiene que ver con hasta dónde... ¿Cuán responsabilidad también tiene este, en este caso, el kirchnerismo? ¿Qué sé yo? Digo, no es nada más que la idea de que se juntó toda la provincia para decir... nosotros ahora queremos cambiar y queremos cambiar para bien. Eso son es bastante dificultoso saber cuáles son las intenciones del electorado. Digo, las intenciones del electorado a veces, digamos, no son tan terminantes. Simplemente uno elige a ver qué pasa, o porque cree en un cambio del cual tampoco cree mucho, digamos, porque se deja llevar también por una voz externa desde la afuera que le dice que hay que cambiar, qué sé yo. Eso de cambiemos es una estrategia publicitaria en donde siempre, cuando vos decís cambiemos, y bueno, alguno cambia. Los 12 años provocan ese imaginario de la idea de cambiar, ¿no? De la idea de a lo mejor darle otra cara a la cosa, entonces votar a otros candidatos, la idea de que el otro candidato aparece casi por primera vez con a cara lavada y a todos nos hace creer que... no estaría mal cambiar, ¿no? No estaría mal cambiar, vos sabés que si no lo profundizás es tremendo. Ahí sí una cosa que es bastante evidente. Después de 12 años, digamos, el kirchnerismo se mantiene de alguna manera con cierta firmeza. Me da la sensación de que el kirchnerismo mantiene de alguna manera una vigencia y una territorialidad, digamos, ¿no? Después vienen los pasos subsiguientes, ¿no? Cada uno aprovechará su estrategia. Uno de la gestión y otro tratar de seguir obrando para forzar, no sé, seguramente van a pensar en que sería bueno que todos se junten para... Lo cual, sabe los resultados que da eso, y que además difícilmente pase, ¿no? Esta cosa de si nos juntamos todos, ganamos, ¿no? Si nos juntamos todos, ganamos, y después de que ganamos los dos, tres días, explotamos todo, ¿entendés? Claro. Claro, porque empezás a meter demasiada gente en el subte, y empiezan a caerse todo, ¿viste? Y empiezan a empujar los que llegaron adentro, empiezan a empujar a los que están por entrar. Claro. Que no va a pasar. También el PRO se estará preguntando el tema de que Vidal saca más votos que Macri, ¿no? Digo, no sé. Esa idea del republicanismo recién bañado, no, a mí me da asco, digamos, esa idea de que no hay que pelear, sí que dialogar, porque es una mentira, que los que la anuncian nunca lo hacen. Entonces, nada. Los que dicen que no hay que pelearse son los que después instalan política con sus organismos de seguridad para pegar palo mientras ellos hacen su negocio. Entonces ya eso ya lo sabemos. Pero en definitiva también de alguna manera dinamitamos una especie de debate que es bastante pobre, ¿no? Con el tema de la división, de un pelotudo que sale y dice tengo miedo, ¿no? Agarrando los últimos 40 años de este país donde corrió sangre, pero como un Fórmula 1, digamos, claro. Un autódromo de sangre, ¿viste? La revista Amartya en el aire.